Aterrizaje de emergencia, episodio 9. Muy buenas y bienvenidos a Aterrizaje de emergencia, el programa donde aprendemos una forma diferente de relacionarnos con nuestra mente, el podcast donde buscamos cómo aterrizar en nuestra vida y dejar de volar por nuestra cabeza. Yo soy Darío Benítez y podéis saber más sobre mí en dariobenitez.es. Hoy un episodio diferente, un episodio, bueno, el primer episodio del año. Hoy lo estoy grabando día 2 de enero y es un episodio dedicado a todas esas personas que sueñan despiertas. A esas a las que les gusta mucho recrear imágenes, diseñarlas un poco, tener sueños despiertos. Seguro que a más de uno y más de una le ha pasado. Y es que hoy el episodio va a trabajar sobre imágenes, esas imágenes que aparecen en nuestra mente y pueden generar cierto dolor. No sé si recordáis en otros episodios y en otras entradas del blog en las que hablaba sobre los eventos internos. Tenemos tres tipos de eventos internos: pensamientos, que hacen referencia a palabras; imágenes, que son, bueno, esas escenas recreadas de las que vamos a hablar hoy; y sensaciones, que tienen más que ver con emociones y con todo eso un poquito más visceral que nos hace, bueno, activarnos o desactivarnos en mayor o menor de medida. Bien, entonces os pediré que antes de empezar tengáis en cuenta el episodio número 3 en el que hablamos sobre la difusión. Si no lo habéis escuchado, os recomiendo ir a él y recordar ese concepto. La difusión no es más que darnos cuenta de que tenemos un pensamiento, de que tenemos un evento interno, aunque en ese caso hablábamos sobre palabras, y no hacerles tanto caso como nos dicen. Recordad que hablamos sobre darle utilidad o no a los pensamientos, valorar, mejor dicho, un pensamiento, un evento interno, como útil o no, más que como algo cierto, incierto o agradable o desagradable, que puede darse. No hablamos de pensamientos positivos o negativos, porque entendemos que todos los eventos internos son naturales, igual que las imágenes. Aunque habrá imágenes que no tengan mucho sentido y aún así aparezcan. Bien, estarán apareciendo por algo, por una asociación de ideas, por lo que ha ocurrido, es simplemente una respuesta. No es más que eso y no pasa nada por tenerlas. Imágenes intrusivas de cualquier tipo. Desde más agradable, como por ejemplo algo que nos sale bien y nos recreamos en ello, o algo que nos sale muy mal, o incluso, y esto ha ocurrido en muchas ocasiones de clientes que han venido a consulta, que tienen ciertas imágenes en las que se hacen daño a ellos o hacen daño a los demás. Diréis, joder, pues eso no parece muy bueno y por supuesto nada útil, y es cierto, no es nada útil. Que sea bueno o malo, bueno, es simplemente algo que está ahí. No lo vamos a valorar ni como malo ni como bueno. Claramente no son agradables ni aconsejables engancharse en ellas. Pero aparecen. Es simplemente un golpe de imagen que está ahí y no pasa nada. No quiere decir que queráis haceros daño ni que queráis hacerle daño a los demás. ¿Vale? Simplemente es una imagen. Recordad que hablamos de eventos internos como estímulos que están ahí y ya está. Tanto en mindfulness como en terapias contextuales ponemos al mismo nivel los eventos externos, los estímulos externos, mejor dicho, como al mismo nivel que los estímulos internos. Eventos internos suenan, aparecen, igual que puede aparecer un sonido a la calle. No quiere decir que tenga la misma importancia, o sea, que le demos la misma importancia. Porque, por supuesto, que pase un coche al lado no me va a afectar tanto como que se me venga una imagen de algo que me pasó en el pasado y que me resulta muy doloroso. Sin embargo, aunque yo le dé esa importancia, se la doy debido a mi pasado y a un poco una conjunción de variables que están haciendo que yo le dé esa importancia. Para efectos prácticos es solo un estímulo. Bien, igual que el dolor es también un estímulo. Aún así, podemos no engancharnos a ellos. Bien, no sé si os queda claro. Entonces, las imágenes simplemente como estímulos más, eventos internos que están ocurriendo ahí. Hay distintas técnicas para aprender a difusionarnos de esas imágenes o a verlas solo como lo que son, imágenes. Y ya está, no pasa nada. Igual que las palabras eran solo palabras, las imágenes solo son imágenes. Yo voy a dar algunas ideas, aunque por supuesto, igual que en la de fusión, esto es un trabajo creativo, un trabajo en el que lo importante es la función de lo que estamos haciendo y no tanto la forma, porque yo ahora os voy a dar tengo aquí apuntadas unos 5 ejercicios, unas 5 técnicas que vais a poder practicar y os ayudarán a no engancharnos tanto a esas imágenes tan desagradables. O no, ya lo veremos, porque a veces nos perdemos con las imágenes agradables. De hecho, es posible que en alguna ocasión, debido a la fantasía que podemos generar en torno a una situación que viene en el futuro, generamos tantas expectativas que luego, en el momento presente, debido a esas expectativas, vivimos ese momento con más desilusión, no lo experimentamos tanto. Entonces, bueno, es un doble juego. Bueno. ¿Qué técnicas tenemos por aquí? Bien, la primera que os voy a recomendar es muy sencillita. Podéis poneros cómodos y dejáis ver esa imagen, esa escena que se os está apareciendo, que os resulta dolorosa y que puede ser incluso intrusiva, que aparece de manera constante, ya sea la escena de algo que pasa mal o de algo que pasó mal. Dejadla adelante como si fuese una película. Bien. Lo que os pido es que imaginéis que esa escena es simplemente un programa más, una serie más de Netflix. Me da igual, que la pongáis delante y que la recreéis. Dejad que fluya, meteros en esa imagen y empezad a jugar con ella. Empezad a distorsionarla. Este ejercicio se llama distorsión. Y solo consiste en distorsionar esa escena que tanto os preocupa. Distorsionar de manera un poco divertida, no solo empeorándola, que podríamos hacerlo también, pero no es el objetivo. Solo quiero que veáis que es solo una imagen, que es solo una escena recreada por vuestra mente. Podéis poner, por ejemplo, imaginad que se os viene a la mente algo que estáis esperando y saliendo mal. Bueno, pues redibujad esa escena y añadid elementos cómicos. Añadid, bueno, no lo sé, un caballo disfrazado de persona, una persona disfrazada de caballo, me da igual. Podéis poner un payaso, si os da miedo, podéis poner a Batman disfrazado de payaso, podéis dibujar a una persona que os caiga bien en esa escena y que no encaje en nada. Podéis disfrazar a todo el mundo en esa escena. Bueno, aquí dependerá también un poco de vuestro sentido del humor. Del mío, que es un poco más abstracto y extraño, ¿para qué vamos a negarlo? Pues tal vez no sea el mismo que podáis tener vosotros. Así que jugad, jugad con esas imágenes y veis y mirad a ver qué pasa. Tal vez, bueno, el dolor se mitiga un poco. No es tanto ese el objetivo, sino que simplemente veáis que es solo una imagen. Bien, siguiente ejercicio. Enmarcarlas. Todos estos se pueden llegar a combinar, ¿vale? Incluso el primero con el segundo que voy a contar ahora podrían ser combinadas, pero os recomiendo hacerlo por separado y luego, si acaso, empezar a experimentar. Enmarcarlas como si de una pantalla se tratase. Es decir, podemos coger la misma escena, ponerla delante y dibujar alrededor una pantalla de cine, una televisión, me da igual. Y dibujar también alrededor el contexto en el cual estáis viendo esa pantalla. Podéis imaginaros en el cine viendo esa escena que tanto os preocupa. Recrearos en los detalles de ese cine. Recrearos en si hay gente o no, viendo la película, si hay las butacas son cómodas, dónde están las salidas de emergencia, dónde está la entrada. Todo eso. Podéis mirar los altavoces, me importa nada. Simplemente recread. ¿Dónde estáis viendo esa escena? Esto de la misma manera nos ayudará a descontextualizar un poco ese pensamiento, ese evento interno de tipo imagen. Siguiente ejercicio, siguiente técnica, dejarlas ir. Podéis imaginar esas imágenes delante, podéis utilizar la anterior, podéis enmarcarlas, podéis hacer lo que queráis. Pero aquí sí que hay una diferencia. en lugar de recrearla, dejar el play puesto, le damos al pausa. Dejamos la imagen congelada, toda la escena congelada, y nos centramos en ella, mientras dejamos también que se vaya. Como si fuese una fotografía, dejamos que vaya volando y se pierda en el horizonte. Bien, es muy sencillito también. Siguiente técnica. Esta técnica es un poco una técnica que surgió en base a algunos ejercicios de meditación y algunos ejercicios de fusión. Y me gusta llamarla la técnica del zapping. Este más que un ejercicio para hacerlo en momentos concretos en los cuales está apareciendo la escena, pues lo haremos de manera un poco más descontextualizada, fría, en un contexto de entrenamiento. Simplemente toma una postura cómoda, cierra los ojos y mira lo que te está dando tu mente. Mira todos esos eventos internos de tipo imagen que se están viniendo y juega al zapping con ellos. Es decir, haz un gesto, puedes parpadear más fuerte, mover los dedos, no importa. E imagina que al hacerlo cambias de cadena a otra imagen, por completamente distinta. Y cuando viene la siguiente, vuelves a hacerlo. Y cambias entre imágenes a una velocidad moderadamente rápida, para seguir trabajando esa idea de dejar ir. Como verás, tiene mucho que ver con el ejercicio anterior, ese de las fotografías. Entonces, simplemente haces clic con los ojos, con los dedos, y dejas fluir esa imagen. ¿Bien? Bueno, y el último ejercicio es una combinación entre la difusión, explicada en el episodio número 3, y la difusión de imágenes, ¿vale? De este episodio. Porque diréis que en muchas ocasiones las imágenes no vienen solas, vienen también acompañadas de vuestras palabras, como si fuese una voz en off que va comentando cada escena. Normalmente no lo vemos así, simplemente vemos que todo ocurre, que estamos dentro de una vorágine de evento interno, una vorágine mental, y también vienen sensaciones, muy intenso todo. Entonces aquí vamos a separarnos un poco y a darnos cuenta también de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras imágenes. Es decir, tal y como he dicho antes, vamos a darnos cuenta de esa voz en off que somos nosotros. Entonces, de la misma manera que estábamos viendo una película en el cine, en una televisión, vamos a situar esta imagen, esta escena, delante. Y vamos a poner subtítulos. También vamos a darnos cuenta de esa voz. Y no sé si habéis visto algún tipo, hay muchas películas que tal vez dan un tono un poco jocoso al narrador. Puede que la escena que se esté viviendo no sea tan cómica, sin embargo, debido al narrador, se hace así cómica. Hay muchas series, algunas que yo he visto, puede que Malcolm in the Middle, un poco antigua, de los 90, Cuéntame, aquí en España, se ha podido ver algo similar, o Me llamo Earl. Bueno, algunas series que están por ahí, seguro que hay un montón más y que yo ahora mismo no caigo. La cuestión es que las comentemos también y veamos qué va pasando. Todas estas técnicas no se deben confundir como una manera de reírnos de nuestra mente. Tampoco es así. Simplemente estamos descontextualizando todo eso. Únicamente trabajamos para ver las imágenes solo como imágenes. Ni para hacer cómica una situación dolorosa, ¿vale? Un problema real es un problema. No tratamos de reírnos del problema. Una cosa es el problema y otra el evento interno que se genera a raíz del problema. Recordad que siempre valoramos los eventos internos como útiles o no útiles. No es cuestión de reírnos de las cosas que nos están pasando porque eso no es útil. Pero sí que es verdad que si estamos en casa, cenando con nuestra familia o haciendo cualquier cosa y se nos vienen escenas, por ejemplo, de algo desagradable, tal vez en ese momento no sea útil encargarnos de ese problema. Pero si estamos resolviendo o vamos a resolver ese problema y se nos vienen escenas desagradables, bien, ahí esos eventos internos de alguna manera pueden ser útiles. Y digo de alguna manera porque tal vez recrearnos en lo que pueda salir mal no es útil. Pero si recreamos eso que puede salir mal para tomar estrategias de emergencia para solucionarlos, pues ahí en ese momento sí es útil. Como veis, es solo una manera de hacer más objetivos algo que de base suele ser bastante subjetivo. Ya en alguna ocasión he mencionado que una herramienta muy interesante para considerar si un pensamiento, un evento interno en general es útil o no, es parar unos 2 minutos, analizarlo en esos 2 minutos y valorar si nos aporta algo diferente de ese problema, nos enseña algo sobre cómo nos sentimos o si nos propone alguna solución. Si no es el caso, muy probablemente ese evento interno no sea útil. A veces no hace falta y simplemente en un primer trazo podemos darnos cuenta de que ese evento interno no nos está ayudando para nada a la hora de conseguir nuestro objetivo de seguir andando en una dirección valiosa. Recordad el episodio de los valores, ese que vimos en el episodio número 7, puede ser, sí. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os sirva y que os sea útil, que básicamente son lo mismo, ¿no? Estoy siendo redundante. Recordad que podéis hacer vuestras preguntas en redes sociales, en dariobenitez.es/pregunta, y siempre estaré encantado de contestar a vuestras dudas y sugerencias. Así que con esto acabamos por hoy. Os deseo un buen inicio de año y que disfrutéis de todas las cosas buenas que os pasen y que aquellas malas las sepáis afrontar con serenidad y una buena estrategia. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!